oreja interferencias. Estás tan loca de retorcer los pezones, vas buscando la cadencia en mi cabeza. Régate, abóname que somos tierra de mala hierba. Creo que me sobra todo si estás cerca. Y soñar en ondas de Z, que solo somos electricidad. Que alterna, que alterna. Sintoniza ese dial y es mi palabra la que suena. Modulando la frecuencia entre los hercios me condenas. Fin de la fiesta, ya lo ves. El protocolo es lo que frena.